MacDog. Estás delante y no piso el freno. Basti, calle, yo llevo traje de neopreno. Centralita, Magneti, Marelli, esto es bueno. Ver las montañas, un jodido incendio. Y meto sexta para subir el puerto. Kilos de rap llevo en el maletero. Tanta calidad es buena, atraviesa el fuego. Y mira qué curioso que ni siquiera me quemo. Llantas BBS y un vasto color negro. Buen tubo intercooler, no veas cómo sueno. Esquivo un 600 que está en el medio. Recuerdo cuando yo prefiero rotondas y no estoy muerto. Salgo de la curva, combustiono y acelero. No me cree el dios por llevar un V12 dentro. Esto que cuento en realidad es lo que siento. Lo haré siempre antes de ir al bar Ebro. Siento ese Sparco que como dos os llevo. Con mi Camaro os dejo en el apartamento. Sois buenos y vuestro coche está siniestro. Podréis llamarme vuestro jodido maestro. Son de coches y son de motores. Represento a los mejores, represento a los peores. Son de coches y son de motores. Represento a los mejores, represento a los peores. Porque nada me creo y de lo que tengo no fardo. Sígueme cara al ritmo, yo te lo marco. Porque me viene el parón y encima queda guapo. Pasar a recogerte con mi X5 4x4. Luego con el Cadillac iremos dando saltos. Suspensión hidráulica al estilo americano. Con un color ligeramente anaranjado. Y antes todas mis homies me la habrán limpiado. Llevo amortiguadores momo, en las curvas suena gordo. Buena base, buen agarre, mi sonido te deja sordo. 9 milímetros recordarás, es algo gordo. Aprende de los MacDogs, así es como me los monto. Nos conocen como a los perros locos. Esos super blandos yo ya los he roto. Es lo que tiene ir haciendo trompos. Iré a la tienda, pues a por otros. Allí estará ese 206 escandaloso que le gané en la carretera del coloso. Pocas palabras, yo soy un monstruo y dejo al Crash al estilo gross. Son de motores. Son de coches y son de motores. Representa a los mejores, representa a los peores. Son de coches y son de motores. Representa a los mejores, representa a los peores.